¿Cómo conocer a una iglesia verdaderamente bíblica, misionera? Nosotros quisiéramos saber de entrada cómo es la cosa, y claro, en cuanto a iglesia, no vamos a tocar hoy. Teníamos que conformarnos con tocar algunos aspectos solamente en lo que a iglesia se refiere, y también cómo nos vino en buena parte la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Vamos a hablar brevemente sobre los libros apócrifos. ¿Cuáles son esos libros? Son los libros no canónicos, o sea, que no son considerados inspirados por el Espíritu Santo. A medida que avancemos, nos daremos cuenta cómo se llegó a la conclusión que son 66 libros, o dicho en otras palabras, 39 y 27 respectivamente. Sumando todo esto, da un total de 66. Ahora, los libros apócrifos del Nuevo Testamento son los que menos conocemos. Conocemos bastante la cuestión del Antiguo Testamento, pero yo no recuerdo haber dicho mucho sobre los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Pero hay mayor número de esos libros, aunque no aparecen necesariamente en las Biblias, como en algunas pseudo-Biblias, sí aparecen los del Antiguo Testamento, pues son pocos. Pero esos libros del Nuevo Testamento son legendarios, son espurios, evangelios, libros de hechos y epístolas, que comenzaron a aparecer realmente en el siglo II, son bastante tiempo, o sea, muy al comienzo de la iglesia, y fueron en su mayor parte falsificaciones, y se los reconocía como tales, como falsificación de lo que era la Escritura Sagrada. Se sabe que había cerca de 50 de los evangelios falsos, espurios. Además, de muchos hechos y epístolas también. El cúmulo de escritos falsificados hizo muy importante para la iglesia primitiva el distinguir entre lo falso y lo verdadero. Nuestros hermanos, muy al comienzo de la iglesia, se pusieron a analizar qué es y qué no es la palabra de Dios. Se dice que Mahoma derivó su concepto del cristianismo en gran parte de estos libros. Son el origen de algunos de los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Y por supuesto, cuando nos dejamos llevar por ese lado, vamos a equivocar el camino. No deben confundirse con los escritos de los, bueno, líderes de la Iglesia, los apóstoles, que se mencionan en tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, estos son algunos, le voy a dar algunos de los libros falsos, evangelios falsos, que forman parte del falso Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Nicodemo es uno de ellos. Incluye los supuestos actos de Pilato, supuesto informe oficial de este emperador, Tiberio, sobre el juicio de Jesús, es enteramente imaginario, no tiene nada de inspiración divina. Luego está el protoevangelio de Santiago, no se sabe de cuál de ellos, porque hubo varios Santiago, pero yo creo que debe ser el mismo Santiago que escribió la epístola. Un relato desde el nacimiento de María hasta la matanza de los niños por Herodes aparece en ese falso evangelio de Santiago. Son historias que comenzaron a circular desde el segundo año de nuestra era y se completó de escribirlo en el quinto. La Asunción de María. Pensamos muchas veces que esta falsa doctrina apareció en 1950, que yo, como ya soy un poco antiguo, recuerdo muy bien cuando comenzaron a hablar que María ascendió al cielo en 1950. Pero está esto de la Asunción de María, está lleno de milagros absurdos. Culmina con la remoción de su inmaculada y precioso cuerpo, dice, al paraíso. Era tan santa, tan pura, tan sin mancha, que no pudo vivir en este mundo y tuvieron que moverla rápidamente al cielo. Y no faltó de falsos evangelios para describir esa supuesta partida de ella. Luego está el Evangelio según los Hebreos, que son añadiduras a los evangelios canónicos, juntamente con supuestos dichos de Jesús, cuando tal cosa no aparece en la Biblia. Cerca del año 100 después de Cristo apareció ya este escrito del Evangelio según los Hebreos. Luego está el Evangelio de los llamados Ebionitas, compuesto de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, para favorecer doctrinas ebionistas, que era un grupo que ya funcionaba en esa época para falsificar la pureza del evangelio. Entre los siglos segundo y cuarto, madrugó Satanás para tener su propia versión bíblica. Luego el evangelio de los egipcios, conversaciones imaginarias entre Jesús y Salomé. Esto entre los años 130 a 150 de nuestra era. Y usaban los llamados sabelianos, que son otro grupo de herejes. Luego está el evangelio de Pedro, basado en los evangelios canónicos, escrito a mediados del segundo siglo. Luego está el evangelio, pseudo-evangelio de Mateo. En Mateo hay un evangelio que tenemos el primero en el Nuevo Testamento, pero este es un falso evangelio. Luego está el evangelio de Tomás, también del siglo segundo. Luego la natividad de María. Nada se sabe, bíblicamente hablando, de la familia de María, aparte ya de ella, pero no de sus padres, que su madre se llamaba Ana, que si cuántos hermanos tenía ella, o hermanas, o si también su madre era Inmaculada Concepción y todo esto. Pero la Navidad o la Natividad de María es una falsificación deliberada del siglo VI para promover el culto a María. Muy temprano, en el siglo VI ya existía esto. Luego está el Evangelio árabe de niñez o de la niñez de Jesús. Es del siglo VII. Una historia de supuestos milagros durante la estancia en Egipto. Yo recuerdo haber escuchado hace muchos años algo de esto. Decía que Jesús, cuando era niño, jugaba con otros niños. Eso cualquiera puede imaginar muchas cosas. Y jugando ellos con barro, hacían pájaros de barro. Y esos pájaros de barro se secaban puestos al sol. Y solamente la de Jesús, el niño, volaba cuando él le ordenaba. Suena interesante, ¿verdad? Pero no podemos confiar en esta clase de evangelios. Luego está el Apocalipsis de Pedro, supuestas visiones del cielo y del infierno, bueno, concedidos a Pedro. Eusebio lo llama falso. Hechos de Pablo, libro de los Hechos de Pablo, a finales del segundo siglo, novela de amor de la hija de Pedro, el encuentro con Simón el mago, contiene la historia de quién sabe cuántos otros. Luego está el hecho de Juan, a fines del siglo segundo, relato de un viaje a Roma completamente imaginario, no tiene ni ápice de verdad. Luego están los hechos de Andrés, relato de cómo Andrés persuade a Maximiliano a que se abstenga de relaciones con su esposa, de donde viene el martirio de los hombres. Luego está Hechos de Tomás. Luego está la carta de Pedro a Santiago. Luego está la epístola de la Odisea. Luego está la carta de Pablo a Séneca. Y así sigue. Luego la carta, más y más cartas para este y para el otro, que yo no quiero perder mucho tiempo. Ahora, cuando nosotros buscamos la respuesta a todo esto, sabemos que la epístola a los Corintios fue escrita alrededor del año 95 después de Cristo, y ciertamente fue naturalmente en esa época cuando se escribieron varias epístolas, especialmente de Pablo. Y además Pablo, muchas de ellas escribió, algunas de Éfeso, otras de Roma. Y si uno no tiene esto en cuenta, tenemos buenos manuales, diccionarios bíblicos, etcétera, y podemos documentarnos un poco y tener una idea cómo, dónde, cuándo y quién escribió cuáles son los libros. Ahora bien, luego tenemos la epístola de Policarpo a los Filipenses. Ustedes no busquen eso en su Nuevo Testamento porque no lo hay. Luego está la epístola de Ignacio, y escrita por ahí alrededor del año 110 de nuestra era. Luego está la epístola de Bernabé, todo inventado. Luego están los fragmentos de Papías, todo esto. Luego están también el pastor de Hermas y luego la apología de Arístides. Es filósofo de Atenas, escribió unas defensas del cristianismo y así continúa hablando de una y otras cosas parecidas. Ahora bien, ¿qué en cuanto a los manuscritos? ¿Hasta dónde sabemos? Y esto ustedes van a encontrar en cualquiera de estos libros de la historia de la Biblia. ¿Hasta dónde sabemos los manuscritos originales de todos los libros del Nuevo Testamento se han perdido? No hay. No hablemos ya del original, por ejemplo, que escribió Pedro, sino lo que se copió de este tampoco existe. Desde el comienzo mismo ya se hacían copias de estos preciosos escritos para otras iglesias, pero con el correr de los años, como hubo mucho cambio también, muchas de esas ciudades, o no sé si tanto como ciudades, pero bueno, diríamos, si no aldeas, pueblos, donde llegaron las cartas esas, se destruyeron, fueron destruidas y ya no había más manera de encontrar dónde están los escritos, porque simplemente nadie se puso a protegerlos para que no se pierdan. Ahora, hoy, eso era antes, hoy tenemos serios problemas con las traducciones bíblicas. Hay un hombre que se llama Peter Ruckman, se escribe R-U-C-K-M-A-N, se leería Ruckman, pero en realidad, como es un nombre inglés, se lo lee Ruckman. Y él es mejor conocido por su promoción de la Biblia en inglés, la Biblia King James. Ese hombre llegó al punto de decir que la versión en inglés de King James es mejor que la versión original, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En otras palabras, cuando se traduce una Biblia, se traduce siempre teniendo en cuenta el original. Y de allí se consulta también lo que ya hay en ese idioma. Vamos a poner el caso de nuestro idioma, español o castellano, si usted prefiere, da lo mismo. Entonces, aquellos que traducen deben conocer muy bien el original, si vamos al Nuevo Testamento, el griego, y ver qué ya se ha hecho, cuánto se ha traducido. Si ustedes tienen alguna Biblia antigua, hay una Biblia que se llama Biblia del Oso, que hace ya unos cuantos años, cumplió 200 años. Y yo obtuve una, no sé si todavía la tengo, tal vez no la tengo acá en el país, pero en algún otro lugar sí. Se llamó así porque en la tapa tenía un oso. Pero ese idioma español, en esa Biblia, está tan cargado de muchas, ¿qué diría yo?, letras que no usamos. Está portuguesado, portuguesizado. Se usa la F donde no corresponde, se usan muchas letras y es muy difícil leerla. Y hay algunos que dicen hoy, esa es la mejor versión. Sí, la mejor porque nadie la entiende. En ese sentido, sí. Pero no es de ninguna manera. Pero son versiones muy antiguas. Cuando así se hablaba en Portugal, sin duda alguna así se hablaba. Alguien dijo que los idiomas vivos evolucionan, y es verdad. Pero algunos evolucionan al revés. Por ejemplo, en nuestro idioma español, ¿qué tan bueno es eso español? Es brutalmente malo. ¿Cuán bueno? No qué tan. Pero se usa mucho. Y luego hay muchos otros términos, muchas costumbres. Por ejemplo, yo leí en nada menos que BBC Mundo, que viene de Londres. Allí hay periodistas muy buenos. Y ellos usan, por ejemplo, estaban hablando del problema allá de Colorado con toda esa bomba que tiró y todo eso. El aparcamiento. Hay que aparcar el auto. ¿Qué significa eso? Parking es estacionar o estacionamiento. To park es estacionar en inglés. ¿Por qué no hablar el idioma que hablamos correctamente? ¿Cuánto nos falta para que en la Biblia digan aparcaron? ¿Pero aparcaron qué? Tal vez elefantes o camellos o algo por el estilo. Pero es increíble lo que se hace con los idiomas. A mí realmente eso me molesta mucho cuando se habla así. Y luego no hablemos de la acentuación. Anda, vení. No, anda, ven. Pero se habla mal porque así nos acostumbramos. Pero usted lee un libro. Yo me pregunto, ¿qué hacen las maestras? Porque si leen un libro, en el libro está bien escrito. Nadie escribe así. Ahora, muy pronto seguramente que el aparcamiento entrará. Entrará también en el vocabulario, supuestamente hispano. Digo eso solo a modo de ejemplo. ¿Cuán fácil es distorsionar un idioma para que diga cualquier cosa menos lo que debe? Si esto llega a influir en la Biblia, ¿qué será de nuestra Biblia? Menos mal que yo ya estoy más para allá que para acá. ¿Qué será de la Biblia dentro de pocos años? Cualquier cosa, aparte de todos los libros apócrifos y todo lo que usted quiera, ¿qué pasará con la Biblia? Ahora, este señor, Rahman, él dice que ahora ya no es necesario, pero eso para los que traducen al inglés y leen la Biblia en inglés, porque ese es su idioma. Ahora lo que hay que hacer es, el griego debe ser, o sea, la Biblia debe ser traducida al griego tomando el inglés como base. Para eso hay que ser bien ignorante y tonto para decir eso. Pero él dice eso. Es tan bueno, dice, que ya el griego queda atrás y el inglés es mejor. Se hace cualquier cosa con la Biblia, con tal de desprestigiarla, es todo lo que hay. Algo hay que hacer para que la Biblia no, de ninguna manera, sea creíble. Así que hay que inventar que su idioma cambia, que está mal traducida, que y una serie de cosas, aparte de tantos otros problemas que ya tenemos, pero no podemos hacer mucho porque simplemente ya no hay tanto tiempo para hacer tantas cosas. Pero una vez que uno comienza a leer, nota que a pesar de todo, al darse cuenta e ir a la base donde uno tiene los datos de, digamos, de interés en cuanto a la Biblia, el nombre Biblia se remonta al río Nilo en el antiguo Egipto, cerca por allá de Beirut, la actual capital del Líbano. Se encuentran las ruinas de Biblos, la que fuera justamente la principal ciudad fenicia y un destacado puerto marítimo durante el siglo II antes de Cristo. Su nombre, aplicado por los griegos al papiro que importaban desde la ciudad Biblos, fue lo que dio origen a la Biblia, Biblia, por eso así se llama, porque viene de una ciudad que se parece demasiado a ese nombre, Biblos. Se estima que la Biblia fue escrita por entre 36 a 40 autores, y eso tomó un periodo de 1500 años en tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. En la antigüedad, por supuesto, la Biblia se escribía a mano, pero cuando se inventó la imprenta en 1454 en Alemania, se publicó la Biblia ya escrita a máquina. El reconocimiento formal del canon, canon sagrado, está asociado con el concilio o sínodo de Jamnia. Era una ciudad situada aproximadamente a unos 20 kilómetros al sur de Judá, cerca de la actual ciudad de Yibna, a fines del siglo I, y después de la caída de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Se convirtió en un centro de enseñanza judía. La Biblia ya marchaba. Y de acuerdo con la historia popular, tuvo lugar un concilio en Jamnia que determinó el canon del Antiguo Testamento. Las fechas para este concilio oscilan entre el año 75 al 100 de la era cristiana. Muchas de las fechas son tentativas porque no hay copias muy exactas. Ahora, este concilio no estaba tratando de descubrir por primera vez qué libros o cuáles de ellos eran inspirados y cuáles no. Ellos lo que tenían que hacer es colocarlos en alguna forma, aunque no enseguida se colocó en su orden como la tenemos ahora. Ahora bien, y aunque no hay muchos detalles respecto a las fechas exactas en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, la mayoría de estudiosos cree que fueron entre los años 45 al 95 de nuestra era, la era cristiana. El reconocimiento oficial de los libros del Nuevo Testamento no tuvo lugar por varios siglos debido, a la lentitud en el transporte, lo cual quiere decir que se necesitaba mucho tiempo para que algunas iglesias recibieran una copia siquiera. Imagínense ustedes a Pablo en Roma escribiendo una epístola a alguna iglesia en Asia Central, o en Asia Menor, allá donde está Turquía hoy. ¿Cuánto tiempo le tomaba para que llegara allí la copia? Antes del año 313 de nuestra era, la iglesia enfrentó una persecución cruenta realmente, que no dio cabida para una aceptación oficial universal de la Biblia. Después del año 325, cuando la fe cristiana dejó de estar fuera de ley, bueno, los cristianos celebraron un concilio para determinar los libros canónicos, ¿cuáles serían los aceptados? Fue el propio Dios, digo yo, quien decidió cuáles serían los libros incluidos en el canon sagrado para no crear un caos. El papel de la Iglesia primitiva fue entender lo que él, Dios, había revelado a la Iglesia, por supuesto. No les preocupaba mucho cuál era el canon del Nuevo Testamento, hasta que surgieron herejías. Las herejías vinieron muy pronto, se comenzó a predicar o tomar libros que nada tenían que ver con lo enseñado por el Señor y los apóstoles, se mezcló con aquello que era auténtico. Pues bien, el conocimiento o reconocimiento final de estos textos provino primeramente de un caballero llamado Anastasio en el año 367 de nuestra era y en los concilios de Hippo en el año 393 y Cartago 397, reconociéndose no solo los libros, sino su orden actual. Ellos se reunían, estudiaban el asunto a fondo, no eran como nosotros, perezosos. En un principio la Biblia no estaba dividida en la forma como la tenemos ahora, en capítulos y versículos. No, esta obra fue llevada a cabo por el famoso impresor inglés llamado Robert Stephens. Según él, fue para seguir las copias más antiguas en griego y en latín. Sin embargo, sería muy difícil, si no imposible, encontrar manuscritos en griego o latín cuyas divisiones coincidieran, digamos, con la del señor Stephan en inglés. A no dudar, él hizo estas divisiones con referencia a la concordancia que ya existía de la Vulgata, que estaba preparando y que fue publicada en 1555. Como tal sistema que, digamos, ideado por el hombre, no es perfecto, en algunos lugares las divisiones de Stephens son inexactas. Sin embargo, con el correr del tiempo, se resolvió el problema de capítulos y versículos. ¿Se imaginan ustedes si nosotros tuviéramos toda la Biblia? Y todo escrito aparecería en la lista que lo escribió Moisés, Josué, Jueces y así, todo, hasta llegar al Apocalipsis, sin divisiones. ¿Cómo podría yo decir, vamos a buscar en el capítulo tal, versículo tanto y cuanto? Miren la ventaja que tenemos nosotros. Ahora, hay traducciones de la Biblia en idiomas y dialectos en el mundo que es difícil creer la cantidad que ya tenemos. Por ejemplo, tenemos por lo menos porciones de Biblia en África, 213 idiomas o dialectos, da lo mismo. Nuevos Testamentos, 279 idiomas o dialectos. Ahora, ¿qué cantidad? Eso ya es otra cosa. Biblias completas en África, 149 idiomas o dialectos. En total hay 641. Luego, Asia, porciones del Nuevo Testamento, 223. Más adelante, total, 570. Europa, total, 405. Y depende de dónde, más bien en el área del Pacífico, 405. Hay muchos idiomas y dialectos que se hablan allí. Y luego Europa, 203. América del Norte, 73. No hay muchos idiomas que se hablen allí. Luego otros dialectos, etcétera, 3 en total. Total, 2,287 entre idiomas y dialectos a los que ya la Biblia ha sido traducida. Esto nos hace ver cómo muchos hombres y mujeres han trabajado por llevar la Biblia a cuantos idiomas pudieron. Ahora, el propósito de la división fue facilitar justamente la referencia en la Biblia hebrea. El total de libros, traducciones en diferentes idiomas, era absolutamente necesario, por la simple razón que no podríamos, como ya dije, estudiarla de otra manera. Ahora, permítame darles un vistazo a algo que puede llamar mucho la atención. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20. Aquí encontramos los 10 mandamientos. Ustedes saben que para interpretar la Biblia hay que deshacerse de todo cuanto la iglesia, cual fuera, metió como parte de su liturgia o su teología. Vamos a tener serio problema. Pero si vamos a mirar un poco en la palabra de Dios, encontraremos algo bien llamativo. En el versículo 1 del capítulo 20, mejor dicho, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál sería la interpretación de esto del catolicismo romano, que también dice ser cristiano? Tendrás todos los dioses delante de mí que quieras. Esa sería. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, versículo 4, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es lo que dirían. Tendrás todas las imágenes que quieras. Pueden ser estrellas, el sol, la luna, lo que quieras. Puede ser algo terrenal, puede ser un animal, cuadrúpedo, bípedo, lo que venga. Pero debes tener todas las imágenes que quieras. ¿Qué? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Has de inclinarte a ellas, diría el católico romano. Andarás de rodillas, y los que mejor hacen eso son los mexicanos allí en la plaza. Cuando caminan, las mujeres ya ancianitas, de rodillas, hasta salirles la sangre de las rodillas. Porque yo, Jehová, tu Dios, dice, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, etc. Hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, Satanás diría, yo, Satanás, no te daré tranquilidad y paz, a menos que cumplas lo que yo te digo. Luego vamos al versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Habría que decir, deshonra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen, para que tus días se acorten en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el versículo 13, no matarás, matarás a quien quieras. Diría, quien quiera que tuerce la Biblia. 14, no cometerás adulterio, adultera todo lo que quieras, goza de la vida. 15, no hurtarás, asalta y roba a quien puedas. 16, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, calumnia a cuantos quieras. Porque, por supuesto que el chisme es calumnia. Falso testimonio, es chisme. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, o sea, la esposa de otro. Ni su buey, ni su asno, etc. Codicia todo lo que quieras, incluyendo la esposa de tu prójimo. Cuando una persona no está debidamente preparada para entender de qué se trata, muy pronto va a caer en esta trampa. y luego inventan cualquier cosa, y muchos cristianos no tienen respuesta a cuantos simplemente les dicen, no, yo no estoy adorando imágenes, yo solamente estoy venerando. Y luego está el otro extremo, que son los llamados ruselistas. Ellos vienen y dicen, no hay que tener imagen. Usted tiene la foto de su familia, eso es imagen. No, eso no es imagen. Mi familia es mi familia. Y yo tengo la foto de ellos para recordarlos, incluso en mis oraciones. Si son mis padres, mis hermanos, mis hermanas, etcétera, esposa, hijos, etcétera. Lo que sí es idolatría es cuando el fin es adorar, rendirle culto, reverenciar, en la forma que fuera, pero es lo que se hace. A un hombre, a una mujer, a un animal, a un tal hecho santo por los hombres, bueno, declarado santo, y cosas por el estilo. Nosotros vamos a hablar bastante sobre las cosas relacionadas con esto. Por ejemplo, ¿cuál es la forma de la iglesia bíblica? Hoy hablé un poco sobre la iglesia bíblica. Muy breve, sobre cómo vino la iglesia. La iglesia bíblica, primero, iglesia es un grupo de personas salidos afuera. No somos del mundo, somos de Él, de nuestro Señor. Segundo, ¿quiénes componen la iglesia? Todos aquellos que por la fe recibieron a Jesucristo habiendo oído el Evangelio. Ellos son de Él. Hayan sido o no bautizados, ellos se constituyen en parte de la iglesia de Cristo en el momento de recibir a Cristo como Salvador. Esto no quiere decir que tenemos que juntarnos con cualquiera por ahí, no interesa. Todo lo que la Biblia enseña que hay que hacer, hay que hacerlo. Hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas que diríamos secundarias. Hay cosas que nosotros tenemos que cumplir, no hay caso de otra manera. Por ejemplo, ¿qué es lo secundario? ¿O qué es lo fundamental? Lo fundamental es definitivamente debes recibir a Cristo por Salvador. Debes depositar tu fe en Él para ser salvo. Y lo no fundamental, secundario, es, por ejemplo, discutir la cuestión del bautismo. Yo creo en el bautismo por inmersión, pero no me escandalizo si alguien dice, no, yo creo por aspersión. Bueno, si quieres. ¿Y cuál es el, digamos, el argumento por inmersión? Bueno, hay varios. Uno de ellos es cuando la Biblia, el Evangelio de Juan, dice que Juan bautizaba en Enón porque había allí mucha agua. Imagínense si dijera, bautizaba en Enón porque allí se podía llenar la jarra de agua y luego con una, bueno, con un gajito de sauce o lo que fuera, salpicar un poco de agua. No nos dice. Era para poner debajo del agua. Y la otra, ya en Romanos capítulo 6, dice claramente que el bautismo representa sepultura. Cuando un cuerpo muere, nadie lo sepulta echándole un poco de tierra. Lo colocan bajo la tierra. El bautismo tiene su significado. El significado es muerte y resurrección, porque aquella persona que se bautiza, se la coloca bajo el agua y ya mismo se la levanta. Aquel cadáver, aquella persona que muere, ese cuerpo se coloca bajo tierra, pero los salvos resucitarán en la primera resurrección, con cuerpos nuevos. El valor del bautismo no es la salvación. El valor de la salvación es recibir a Jesucristo por Salvador. El bautismo es una ordenanza del Señor. Yo lo veo así. Cuando una persona dice, yo recibí a Cristo, pero a mí no me interesa bautizarme, total, el bautismo no salva, usted mismo lo predica, y es verdad, el bautismo no salva. Pero lo que yo veo en la persona que no quiere bautizarse es un miembro problema de la iglesia, porque está desde el primer momento tomando el camino de, ¿a mí qué me importan las ordenanzas del Señor? ¿Qué es ordenanza? Es orden. Orden, él ordena. El Señor ordena que el hijo de él, la persona que le recibió por Salvador, se bautice. Es orden. ¿Qué pasa cuando un cristiano no se bautiza? Porque total no es obligatorio, pero es una orden. Lo que pasa es que hoy es el bautismo. Mañana será, bueno, yo no tengo por qué separarme de todo lo mundano. Ellos también creen. Son como nosotros, sí, claro. Son bípedos, caminan como nosotros. Tienen boca y comen. Tienen orejas y nadie las cortó. Tienen cabello si no se les cayó. Sí, son como nosotros. Pero en el aspecto espiritual y doctrinal, son completamente otro mundo. Y poco a poco nos estamos degenerando. Y en vez de regeneración, es degeneración. El hombre cristiano fue regenerado, volvió a nacer. Pero si toma el camino de, eso no es tan importante. Así que yo no me voy a bautizar. Yo tampoco voy a concurrir a las reuniones los domingos. Si quiero alguna vez, pero no voy a hacer. Hay muchos hipócritas allá. Siempre digo, venga usted también y habrá uno más. ¿Qué problema hay? Como todos somos algo de hipócritas, entonces no hay nada de malo. Yo no digo que no somos hipócritas, de cuando en cuando por lo menos. Pero la iglesia se compone de seres humanos. Seres humanos tan humanos como el apóstol Pablo, cuando gimiendo dijo, no hago el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Y si hago el mal que no quiero, no el bien que quiero, no lo hago yo, sino el mal que está en mí. Por eso, ¿a quién obedecer? La palabra de Dios. Por eso es tan importante la traducción de la Biblia que leemos. Y muchos preguntan, ¿y usted qué cree esa traducción? Se llama Jerusalén. O esa otra traducción que se llama, y ahí dan los nombres. En estos últimos días, tantas Biblias, en español solamente, y no estoy hablando del Nuevo Testamento solamente, estoy hablando de Biblias completas, han aparecido que yo ya no le puedo seguir la pista. No hay tiempo para tanto. Pero claro, algunas están muy bien encuadernadas, tienen su cierre, letra grande. Esta es de 1990 y tanto, 95, tanto y cuanto. Si yo tuviera que recomendarles, yo diría, lean la 1960. No, pero alguien dijo, uy, esa sí que tiene de errores. Errores tiene el que habla que no sabe de qué está hablando. Aquellos que predicamos por muchos años, nos hemos dado cuenta que los hombres que en 1960 lanzaron esta Biblia, supieron qué estaban haciendo, aplicaron todo el cuidado que uno puede pensar para que no sea un trabajo mal hecho. Era absolutamente necesario que se hiciera una versión digna del Señor.